con tus besos en otras bocas. Busco tu sonrisa tan dulce, apasionada. Busco que busque como tú, amor, no encuentro nada. Pero tú sabes que tu amor me pertenece. Pero tú sabes que tu amor a mí me enloquece. Y aunque no estés por siempre, yo te amaré. Eres tú mi vida, mi gran amor. Eres un pedazo de mi corazón. Desesperado me encuentro hoy si no te tengo. Eres tú mi vida, mi gran amor. Eres un pedazo de mi corazón. Es por tu culpa que vivo hoy solo de recuerdos. Es por tu culpa que vivo hoy solo de recuerdos. Recuerdos.